prendió la noche en mi cuarto gris. Casi todo el día pasé pensando en ti. Tu ausencia me asfixia y me causa dolor. Por ti.